CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Vamos a galope rápido porque tenemos mucha información allá en el Parlamento. Pasaron cosas afuera del Parlamento, pasaron cosas en comisiones del Senado, pasaron cosas en el Pleno de la Cámara de Diputados, que por dónde vamos a empezar, porque no hemos desarrollado nada de eso. Es más, el Frente Amplio está citando a conferencia de prensa hoy a las 11:30 a.m. para hablar sobre lo que fue este régimen de comisión general, más allá de que algo ya pudimos hablar en conferencia con la diputada Lucía Echeverri, que era la miembro convocante, y es lo que vamos a escuchar. Pero primero vamos a escuchar a el ministro Daniel Salinas y al presidente de ACE, Leonardo Cipriani, quienes en conferencia de prensa marcaban que ellos no seguían por chusmeríos respecto al tema de faltante de medicamentos. Y el propio Salinas, esto lo dijo, lo de chusmerío lo dijo Cipriani. Y el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, dijo que en algún caso hubo denuncia de falta de un medicamento en alguna farmacia. El presidente ya se fue hasta ahí, no estaba el medicamento, pero después se encontraba que estaba como escondido, dijo. Pero vamos a escuchar lo que manifestaban entonces en relación al tema medicamentos, lo que había sido, dice. Salinas dijo que muchas de las críticas que hubo durante el pleno de la Cámara de Diputados en régimen de convención general fueron cosas anecdóticas, y que si era por anécdotas él también podía contar las suyas. Escuchamos a Cipriani y a Salinas. Y también se invertía poco. ¿Qué hicimos en esta administración? Se aumentó la compra de medicamentos, aumentamos un 35% en plata constante, lo que es más de un 15% si uno lo ajusta. Aumentamos el número de compras por millón de cajas de medicamentos. Se está trabajando en un sistema informático único, es obvio, hace 2 años que estamos en el gobierno, 2 años y poco. Ningún sistema informático, todos los que tienen noción saben que no se puede generar de la noche a la mañana. El programa ya está hecho, se está trabajando en el Instituto Nacional de Reumatología para que ya el año que viene poderlo aplicar en todo el sistema. Se elaboró un vademécum para que los médicos empiecen a recetar en forma ordenada y se está trabajando en los mecanismos de dispensación. Nosotros hoy, y que todos saben, y que recorremos el país entero y creamos una unidad de medicamentos que está en forma permanente, diaria, control en todas nuestras farmacias, los medicamentos no están faltando. ¿Qué puede pasar a veces? Como puede pasar en ACE, como puede pasar en cualquier prestador, como puede pasar en la farmacia común. A veces uno va a buscar algo que no está y viene mañana. Eso pasa. O a veces voy a buscar un nombre comercial y tengo otro. O a veces me recetan un fármaco que está fuera de la prestación que el Ministerio obliga y obviamente no existe. Nosotros nos llevamos por indicadores objetivos, no por gritos, no por chinelas. La primera, ¿de dónde surgen entonces estas denuncias de faltantes de medicamentos? Porque se han presentado incluso aquí en el Parlamento. Y por otro lado, también se habla de la oposición de que hubo, en lo que va de la administración, por lo menos 180 cambios en lugares, en roles de conducción dentro de ACE, y que eso podría mostrar cierta inestabilidad. ¿Qué responden a ese punto? Gracias. Si me permite, la primera parte, me parece que a lo que se hizo referencia en la segunda repregunta, la señora diputada, realmente anecdótico, ¿no? Fueron anécdotas puntuales. Fueron 6 personas a una farmacia, a una le faltó. No. Tenemos los mecanismos de denuncia, tenemos la forma de trabajar a nivel de las farmacias locales, tenemos la Dirección Departamental de Salud, tenemos directores de hospitales y, lo principal, estamos para servir a la población, no para servirnos de la población. Por lo tanto, cualquier tipo de faltante, de irregularidad en la provisión va a tener seguramente una respuesta concreta, terminante, de la dirección del centro de salud o de la farmacia que dispense, porque también nosotros podríamos hacer algunas anécdotas de que ha caído el presidente de ACE a una farmacia y decir que no había T4, resulta que habían cajas de T4, cajas sin abrir. Bueno, ahí tenían ciertas respuestas que daban en este caso tanto Cipriani como Salinas, vinculados al tema de la falta de medicamentos. Hablamos también en la conferencia de prensa con Lucía Echeverri, la miembro convocante, la legisladora de Frente Amplio, el MVP de la Comisión de Salud, presidenta de la Comisión de Salud de Diputados, y ella reivindica las denuncias que se han hecho por faltante de medicamentos, tanto en el interior como en Montevideo, respondió ante nuestra pregunta. Vamos a escuchar. Porque acá lo que estamos buscando no es culpabilizar, estamos buscando que los responsables tomen las decisiones para cambiar de rumbo. Y eso no necesariamente tiene que pasar por la interpelación. Esto lo que busca es que efectivamente, frente a propuestas, a preguntas muy concretas que he hecho yo, pero que también tienen los legisladores que representan a todos los departamentos del país, puedan encontrar las respuestas concretas. Ese es el objetivo, cambiar de rumbo en los problemas que están afectando a toda la gente cada vez que va a retirar un medicamento y no está, tiene que volver a los 3, a los 4, a los 5, a los 10 días y no está, y tiene un tratamiento que seguir, o no puede acceder a los especialistas, o sigue el atraso en la cirugía, porque estamos hablando de la vida, y eso es importante. Ayer Cipriani contestó justamente a esto diciendo que se aumentó un 35% la inversión en medicamentos en plata contante. Bueno, es parte de las preguntas que hicimos, vamos a esperar la respuesta, porque lo cierto es que si en medicamentos hay aporte del fondo COVID, ¿qué va a pasar ahora que este fondo ya no rige? ¿Verdad? Usted decía, se gasta más y se compra menos. Se gasta más y se compra menos porque se viene comprando, por excepción, en forma directa, cada unidad ejecutora, unas necesitan 30, otras necesitan 2.000, y ahí cada una queda enfrentada sola a negociar un precio. Cuando todos sabemos que comprar en cantidad, en magnitud, tiene muchas mejores condiciones para llegar a un precio más favorable. ¿Qué era lo que se hacía antes? Se compraba medicamentos ACE, Hospital Policial, Sanidad Militar, Banco de Previsión Social, el INAU. Y ahora compra cada unidad ejecutora. Vamos a comparar esa situación en las condiciones de negociar precio y celeridad en la entrega de una unidad ejecutora contra todos los organismos vinculados a la salud. Había denuncias en Cerro Largo, Artigas y también el departamento de Colonia. ¿Montevideo también tiene falta de medicamentos? ¿Tienen denuncia? Montevideo también tiene falta de medicamentos. No en todas las zonas igual, hay algunos lugares que no. Y hoy yo lo decía claramente, hay por lo menos 5 lugares en Montevideo que no tienen este problema, pero lo que son las policlínicas dentro de la red de atención primaria sí, también en Canelones, es diferente, no es lo mismo, dan mucha densidad de población, donde tienen menos densidad de población, lo mismo en el interior. Lo mismo en el interior, en Salto también faltan, en Rivera también faltan, esto es una constante, y acá lo que decimos es, coincidimos en eso, la gente va a una consulta o tiene un tratamiento, es crónico, tiene que acceder al medicamento, porque además no estamos hablando de medicamentos de alto precio, ¿verdad? Los ministros, hacíamos la nota con los ministros, o el ministro de Salud Pública y el presidente de ACE, como también la nota que hacíamos con Lucía Echeverri. Vamos a la pausa, Isasmendi. Luego de la pausa vamos a estar hablando de la convocatoria de los senadores de Frente Amplio al ministro Heber a régimen de comisión general. En principio, si no será interpelación. La bancada de senadores del Frente Amplio estableció el llamado a régimen de comisión general del ministro Luis Alberto Heber, sobre todo por la cantidad de homicidios que se vienen generando día a día. En principio decíamos es en régimen de comisión general porque para que sea en régimen de comisión general necesitan votos de los demás partidos. Si no tuvieran esos votos ya definió la bancada de que sería interpelación, que para eso tiene voto el Frente Amplio por sí solo. Pero en principio, reitero, van por el régimen de comisión general. El senador Enrique Rubio, en este caso coordinador o subcoordinador de la bancada, junto con Lilian Quechichán, al respecto decía lo siguiente. Cambio, un debate, yo diría cara a cara, ¿no? Porque las explicaciones que se han dado en distintos medios de comunicación no son convincentes para nada en relación con los acontecimientos y no sabemos cuál es la estrategia, qué plan se tiene para poder superar estas circunstancias, porque realmente lo que está pasando es extremadamente grave. Ahora, Rubio, la estrategia del régimen de comisión general, a diferencia de la interpelación, lo que busca es información y no, en este caso, tirar abajo un ministro. No, sí, claro, es información y es hacer un intercambio en profundidad sobre un tema muy preocupante para todo el país. Ese es el objeto de la Comisión General y por eso es digamos un instrumento adecuado, no está reducido a los límites de los miembros de una comisión, sino que abarca a todo el Senado. ¿Y por el caso, por ejemplo, de Arbeleche, ahí sí puede haber una interpelación? No sé, porque esa situación la están siguiendo otros compañeros, así que no me voy a expedir sobre ese punto, digamos, ¿no? Digo porque hay una minuta de comunicación por parte del Senado al Poder Ejecutivo que no ha tenido respuesta todavía, y como cuerpo quizás podían llegar a esperar una respuesta por parte del Poder Ejecutivo y eventualmente se está manejando la posibilidad de interpelar a la ministra por este asunto. Nosotros no lo hemos considerado en la bancada, ¿no? Puede haberse considerado en algún otro ámbito, así que yo no podría dar una respuesta sobre ese punto, ¿no? Lo que la bancada ha estado discutiendo ha sido otras temáticas, fundamentalmente en el día de ayer, esta que tiene que ver con la cuestión de la seguridad y de los homicidios. Usted hacía una referencia a las declaraciones de Heber. ¿Hay una valoración sobre el ministro y sobre estas declaraciones que ha hecho en la prensa? Sí, hay una valoración que yo no quisiera adelantar en todos sus términos hasta el día en que se realice este intercambio. Pero por ahora lo que le puedo decir es que no resulta para nada convincentes, ¿no? Los pronunciamientos que ha realizado y nos parece que estamos ante cuestiones que son de extrema gravedad. Un ministro que está en el ojo de la tormenta, un ministro que tiene que de alguna manera hoy intentar allanar algunas propuestas con el propio presidente de la República, mientras reitero, más allá de que no es una interpelación, el régimen de Comisión General genera presión en una situación e instancia en la cual además es un ministro Heber que está vinculado a dos temas complejos. Por un lado el del puerto, porque él era el ministro de Transporte y Obras Públicas cuando se negoció el contrato y se hizo el contrato con Catornati, que está generando todo este lío que está generando, que eso también está poniéndolo en una problemática importante, con denuncias en aspectos que tienen que ver con la justicia a nivel legal, que lo involucran a él y al presidente de la ANP, Curbelo. Y por otro lado el tema de la situación a nivel de violencia y homicidios que está teniendo el país como ministro del Interior. Veremos cómo intenta ir salvando estas situaciones que, reitero, empiezan a repercutir no solamente en la bancada del Frente Amplio, sino también en la bancada del sector multicolor. Estuvo el ministro de Ambiente, Arián Peña, porque obviamente está todo el tema vinculado a residuos y todo el tema vinculado a la situación que se plantea desde el punto de vista del tratamiento de los mismos, no solamente a nivel de interior, sino a nivel también de Montevideo. Es más, hoy tiene una reunión el Ministerio de Ambiente con la Intendencia Municipal de Montevideo por este nuevo plan que fue anunciado en el Club Estocolmo por parte de la Intendenta Cos. Hay una queja de la Cámara de Industria, claro, porque se anunció por parte de la Intendencia que los grandes productores de residuos tendrían algún impuesto para recaudar justamente para llevar adelante esta herramienta. Y la Cámara de Industria ante esto ha puesto un poco el grito en el cielo. Adrián Peña dice que entiende que la Cámara de Industria proteste, pero que él había advertido que si no salía el préstamo del BID, la plata de algún lado iba a salir y que este tipo de desequilibrios iban a generar que hubiera quejas. Y estas son parte de las quejas que hay, por ejemplo, de la Cámara de Industria. Por lo tanto, reivindicó Adrián Peña nuevamente el que sus ediles hayan votado el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo. Vamos a escuchar lo que decía el titular del sector Ciudadanos del Partido Colorado y ministro de Ambiente, Adrián Peña. La inquietud de la Cámara de Industria tiene que ver con la eventualidad de ese impuesto que la Intendencia cobraría a grandes generadores. Nosotros a esta hora todavía no tenemos la información exacta de por dónde van en sentido concreto, digamos, las líneas de la Intendencia. Mañana precisamente tenemos una reunión con el equipo de la Intendencia de Montevideo donde vamos a estar en detalle con cómo se para la administración departamental de aquí hacia adelante. Y bueno, y ahí veremos si efectivamente existe alguna especie de solapamiento entre lo que la Cámara de Industrias planteó hacer, porque la Cámara presentó su nuevo plan. A ver, esto es un poco complejo. La responsabilidad de los envases es de quien lo produce, de quien lo genera o de quien lo importa. En ese marco es la Cámara de Industrias en el Uruguay la responsable y como nosotros desde el Ministerio de Ambiente hace más de un año por resolución obligamos a mayor recuperación de envases, bueno, la Cámara ha propuesto un nuevo plan, que supone una inversión muy superior a la que actualmente está haciendo. Una inversión que va de las 8 a las 12 veces más que lo que está haciendo hoy, ¿no? Entonces, a la Cámara le puede preocupar que a su vez tenga un tributo que tenga que pagar desde el lado departamental para el mismo objetivo. Entonces, bueno, tenemos que saber exactamente hacia dónde enfoca el tributo, qué piensa financiar con ello, y bueno, no necesariamente tienen que ir en contraposición, porque quizá la gestión de la Intendencia de Montevideo en ese tema puede ayudarles a la meta de recuperación a la industria, pero por eso, tenemos que analizar técnicamente bien todo. Lo que no estaba previsto en el diálogo que ustedes tenían con la Intendencia este nuevo impuesto. Lo que queda claro es que la no aprobación del préstamo supone un cambio. Es decir, en el la plata es una sola. Entonces, al no aprobarse el préstamo, que ahí está allí la discusión válida si debía hacerse esta inversión de la Intendencia a través de un préstamo, de financiamiento propio, pero allí faltan 43 millones de dólares que iban para recibos. Entonces, ahora hay que recompaginar y dar de vuelta. Es como un engranaje en un sistema. Cuando rompe ese engranaje o falla, el resto de los engranajes también comienzan a tener dificultades. Entonces, hay que ver cómo se recompone ahora esto que supone un cambio. Lo que teníamos diseñado, y en el diseño de la Cámara de Industrias de su propio plan, incluía la inversión que prevía hacer la Intendencia. Ahora la inversión no se va a hacer o no va a ser igual. Entonces esto supone algunos cambios que son los que estamos trabajando en este momento. Nosotros esto lo advertimos, esto iba a pasar. La no aprobación del préstamo suponía cambios en la visión integral que teníamos de cómo abordar y en algo que teníamos determinados equilibrios ajustados. Ahora esos desequilibrios se desaparecen y hay que ajustar de vuelta. De lo que anunció la intendenta de Montevideo, ¿cómo se ajusta el plan que ustedes tienen a nivel general de recibo? Las líneas, como en otras intendencias, van totalmente en el camino de lo que el Ministerio plantea. Va todo alineado. Acá el asunto es el financiamiento, de dónde salen los fondos, quién los aporta. Bueno, si no es un préstamo, desde dónde se nutre el financiamiento de estas decisiones. Ese es el gran tema, no solo a nivel de Montevideo, a nivel de todo el país. Bueno, siempre la pregunta, la consulta es el renglón último, ¿no? El número final y cómo lo financiamos. Aquí obviamente faltan 43 millones de dólares para residuos. Hay que ver ahora cómo ordenamos y cómo barajamos y damos de vuelta en el marco del Plan Nacional. Cambiamos de tema. Hoy escuchábamos a los usuarios, los vamos a estar repasando a través de la ex Casa de Galicia, pero también hablamos con los funcionarios, hablamos con el Sindicato de Trabajadores de Casa de Galicia, con Alessandra Vera, porque estuvieron ayer en el Ministerio de Trabajo, en la Comisión de Seguimiento, y estuvieron también en la Comisión de Salud del Senado. ¿Qué dijeron? Bueno, vamos a escuchar a Alessandra Vera, vocera del Sindicato de los Trabajadores de Casa de Galicia. En realidad las empresas han estado llamando, pero hoy en la comisión de seguimiento estuvimos haciendo como una evaluación de los criterios de selección que se estaban haciendo, porque algunos no cumplían lo que estaba pautado en el acuerdo. Con respecto a eso se habló, el Poder Ejecutivo trató de mediar ahí con las empresas y los trabajadores, y se quedó para la próxima semana de ver si ellos podían resolver este tema y de plantear también, en realidad traer una planilla de los trabajadores que ya habían ingresado, los que fueron llamados o los que iban a ser próximos a ser llamados. ¿El ingreso se está dando de forma normal? ¿Se siguen enterando de forma indirecta o hay alguna forma formal de enterarse de ellos? No, en realidad los llamados se están haciendo, las empresas tienen como un listado que dividieron entre las 5 empresas y de esa forma ellos se repartieron la nómina y están llamando. ¿Cómo se las dividieron? En realidad no sabemos. ¿Alguna otra dificultad ya han tenido, no? No, por ahora no, se vino resolviendo, cobramos el seguro de paro especial el 6, que eso fue un gran adelanto, la verdad, y ahora estamos detrás de lo que es la liquidación de los adeudos de los trabajadores que fueron despedidos. ¿Qué cuántos serían ya esos adeudos? Y esos son más o menos 800 y pico de trabajadores, porque 470 horas son menos que habían quedado trabajando dentro de la ex Casa de Galicia. Ahora, en el correr de mayo, el 40%, el 60% de esos trabajadores que habían quedado trabajando de archivos fueron mandados al seguro. Por lo tanto, son menos trabajadores que quedaron allí en la institución y más al seguro de paro. ¿Y eso fue un parte del arreglo también de solucionar el tema de que no se le pagaba la antigüedad, en el caso del despido? ¿Era parte de la negociación esa? En realidad, lo que nosotros no pudimos lograr en el acuerdo fue que se nos reconociera la antigüedad para entrar a la institución, pero sí se nos reconoce en el despido y se nos va a pagar por eso. Ahí tenía la palabra de Alexandra Vera, entonces tendrán una nueva reunión de la Comisión de Seguimiento la semana que viene. Hablamos con Sandra Montes, que ha tenido repercusión la nota que le hacíamos respecto a ex funcionarios de Casa de Galicia, y es lo que vamos a estar repasando luego de estos consejos comerciales. Y decíamos, hablamos con Sandra Montes, la vocera de los ex usuarios de Casa de Galicia. Estuvieron allí los ex usuarios en la Comisión de Salud, en la sala de Ortiz, en el Senado de la República. Allí plantearon una serie de problemáticas que tienen, de todo tipo, con los nuevos prestadores de salud, que van desde demoras de médicos de radio de hasta 4 días, demora de especialistas de varios meses, y también el tema de la situación que se le plantea en torno al tema medicamentos que los pagaban a 800 pesos en Casa de Galicia, por ejemplo, en el Círculo Católico le salen 2.700. Vamos a escuchar la denuncia que hacían los ex-usuarios de Casa de Galicia respecto a los centros de salud a donde se los han mandado por parte del gobierno tras el acuerdo de cierre de la misma, en donde están teniendo una serie de dificultades, entre otras algunos servicios que se cumplían en Casa de Galicia y que no se cumplen en la mutualista donde están. Acá es que estamos teniendo problemas asistenciales bastante severos con respecto, sobre todo, a una mutualista de plaza. Estamos teniendo muchas demoras, hasta 90 días en médicos especialistas, remedios que no dan, demoras de 4 días en llamados de radio, supuestamente cobros de medicamentos que tendrían que ser por ley, no tendrían que cobrarlo, los están cobrando. Entonces digo, trajimos documentos de todo esto. Y bueno, le van a llamar a Junas. Es una de las mutualistas que tenía que hacerse cargo de los socios que había acordado con el Estado. Seguro, nosotros por ley 20, perdón, por el decreto de la ley 20.022 teníamos que ir a 4 mutualistas. Cinco. Crami en Las Piedras y después 4 de Montevideo. Y bueno, desde el día cero estamos teniendo problemas con algunas de estas mutualistas porque, por ejemplo, cobraban, también desconocíamos que la ley 20.022 en la realidad no los habilitaba a cobrar exámenes de ingreso a los socios no FONASA. Sin embargo, le cobraban exámenes de ingreso y según los resultados de esos estudios iban a limitar los derechos asistenciales. Presentamos la queja a JUNASA y eso lo tuvieron que... No lo pudieron. En la realidad, los socios que llegaron a pagar, se les dijo que vayan a reclamar a la caja el reintegro de esa plata, pues estamos hablando de 30.000 pesos o más, según los estudios que mandaron. Y ahora estamos teniendo problemas con esto. ¿Se han encontrado con que hay servicios que en Casa Galicia los cumplían de una manera y en esas mutualistas no se cumplen directamente? Sí, por supuesto. Estamos teniendo problemas hasta con remedios. Casa Galicia, por ejemplo, el Tiobal, Casa Galicia, lo daba por 854 pesos. El Círculo Católico, el mismo remedio, 2.700 pesos tenés que pagar de ticket. La persona ese remedio, el Tiobal, es para un problema de asma grave que no responde a otro tipo de tratamiento o EPOC. Bueno, evidentemente con 2.700 pesos tenés que ver si comes o te haces el tratamiento. ¿Con quiénes estuvieron reunidos acá? El Comisión de Salud, senadores. ¿Qué devolución tuvieron de la Comisión? ¿Qué devolución tuvieron de la Comisión? No, quedaron preocupados porque además también dijimos que nosotros en la prensa estamos escuchando continuamente de las autoridades que en la realidad esto está bárbaro, que no hay problemas puntuales o de mayor, y en la realidad estamos teniendo problemas bastante serios. 4 días una atención, 4 días en demora asistencial de un médico de radio es excesivo. Nosotros, por ejemplo, le explicamos el caso con documentación y todo, que el 1 de abril en el Círculo Católico se llama médico de radio. El médico de radio aparece el 4 de abril. El médico radio manda que sea vista por un médico internista. Al otro día, la familia saca el número para el médico internista. El médico internista, hasta que estamos hablando del 5, el médico internista aparece el 11 de abril. Mandan curaciones, que la cobraron el mes de curación 5.500 pesos. Así que si no tenés eso, también. Y ese de el 11 del 4 fue esto, y al 13 de abril todavía no había ido curaciones. A la persona después, en definitiva, termina con una internación domiciliaria y luego de 3 días fallece en el domicilio. Es decir, que yo no digo que, es decir, capaz que el desenlace hubiera sido el mismo, pero nosotros estamos, que creo que la dignidad de un paciente no se puede perder. Ahí tenía la palabra de Sandra Montes, vocera de los usuarios de Casa de Galicia. También tenemos que decir que estuvo afuera, en este caso, una actividad que no por repetida deja de ser importante, sino que es importante y lamentablemente se tiene que repetir en el tiempo porque todavía no han tenido respuesta. Y estamos hablando de las Madres del Cerro. Más allá de que por fin la Comisión de Salud del Senado comenzó la semana pasada a analizar la temática vinculada al proyecto de ley que ellas plantean de internación con voluntad anticipada, ha pasado mucho tiempo, pasó mucho tiempo para que diputados lo aprobara y ahora ha pasado mucho tiempo para que el Senado lo haga o lo comience a tratar. Y además recibieron en principio a Daniel Radío, que es el presidente de la Junta Nacional de Drogas, pero además es el quien está en contra del proyecto. Por lo tanto, nos decía Gabriela Hoss, vocera de las Madres del Cerro, que están esperando que también los inviten a ellos a la brevedad para poder defender el proyecto. Han intentado sondear, sobre todo si el Frente Amplio va a cambiar el voto contrario, que lo ha mantenido durante el gobierno de Tabaré Vázquez y lo ha mantenido ahora en el gobierno de la calle Pou. Había ciertas promesas, dicen, de Lucía Topolanqui, pero Topolanqui se fue del Parlamento Nacional y no han conseguido un interlocutor válido como para que de alguna forma digan si van a cambiar el voto que proyectaron en diputados ahora en el Senado. Por lo tanto, seguían solo con los votos nuevamente del sector multicolor para poder sacarlo. Y allí obviamente están intentando negociar porque recuerden que había sectores, por ejemplo, Por la Patria, que votaron el proyecto pero pusieron algunas dudas. Entonces habría que ver cuál es el comportamiento de Jorge Gandini ahora en el Senado. Por eso están conversando con los distintos legisladores, con Graciela Bianchi, que integra esta Comisión de Salud Pública. Vamos a escuchar lo que nos decía Gabriela Hoss, que además esta vez estaban acompañados de varios jóvenes, además de las madres, muchos de ellos hijos de ellos, otros gente que trabaja con adictos, acompañándose y de alguna manera intentando arropar la posibilidad de que este proyecto se apruebe de una vez. La comisión, si quieren nuevamente buscar respuestas correctas, tendrían que invocar a los científicos que están trabajando en este tema acá en Montevideo, ¿verdad? Sí, por lo menos decía un puntapié inicial de que la comisión empezó a tratarlo, porque hasta ahora no había tratado el tema. Hasta ahora no estaba en el orden del día y bueno, esperamos tener una respuesta. Ya te digo, nosotros no fuimos informados todavía de que el tema estaría en las comisiones, así que estamos esperando una respuesta y por eso también es la movilización. Queremos que alguien nos cuente de cómo están yendo las cosas y bueno, y tener otro informe para decirle a toda esta gente que nos acompaña que realmente el país se está moviendo en este tema. Una lucha que no tiene descanso porque además aquellos que tienen reparos sobre el proyecto siguen defendiendo esos reparos. Por ejemplo, el primer citado, en este caso el presidente de la Junta Nacional de Drogas, Daniel Radío, vuelve a plantear la necesidad de que este proyecto no comaría las expectativas. Yo creo que si Radío, en el lugar que él está, mirara un poquito y se acercara a las familias y sintiera el dolor que las familias sienten, vería que este proyecto no va a sacarle el trabajo a nadie, que es una herramienta más que las familias queremos proponer para poder sacar a nuestros hijos adelante. Creo que le falta empatía en el tema y poder acercarse a la familia sería lo más correcto. Gabriela, veo en el contexto que además se han sumado, otras veces yo he venido a movilizaciones, cada vez más gente joven, ¿no? Hace un tiempo se nos están sumando las comunidades terapéuticas que están trabajando con este tema, agradeciendo todo el movimiento que hacen las madres para poder salvar a sus hijos, ¿verdad? Creo que es muy importante reconocer eso, de que ahora no solo somos las madres, sino los hijos están viniendo porque por su propia voluntad ellos quieren salir adelante. ¿La situación sigue cambiada en relación a la realidad de cada uno de ustedes? Digo, en el tema de que terminan presos, lastimados. Y acá en el grupo tenés gente que tiene a su hijo preso, gente que, mamás que han tenido que llevar a sus hijas al cementerio. La situación sigue cada vez peor, Fabricio, cada vez peor. ¿Y el diálogo con los partidos políticos y los legisladores lo mantiene? Sí. Hemos tenido bastantes charlas con personas como Manini, Sodano, Nivia Reyes, siempre son los mismos que se acercan a nosotros. Esperamos que nuestras propuestas y que vean que la gente realmente está pidiendo respuestas sea para que se acerquen de los demás partidos políticos. ¿A nivel de gobierno ha podido hablar con alguien, a nivel de Poder Ejecutivo, no? Hasta ahora no nos hemos reunido, no nos han convocado. Nosotros seguimos moviendo todo esto, pero estamos esperando respuestas más que nada. Sí, sobre todo porque además una vez que se apruebe el proyecto, que esperemos que sea así haga, la coordinación va a tener que pasar por el Ministerio de Salud Pública, por ACE, habría que tener una reunión de coordinación. Creo que eso es muy importante lo que estás diciendo, ya que hoy por hoy, creo que mañana viene el equipo de LEMA para presentar su proyecto con la internación compulsiva que hace. Es otra de las cosas contradictorias, ¿verdad? Radío está en contra de esta internación que nosotros pedimos voluntariamente, pero sí está apoyando la internación compulsiva, que va a ser lo que va a hacer el MIDES junto a ACE y a la Junta Nacional de Drogas. Por eso creo que hay muchas controversias en todo este tema. Nosotros vamos por el lado de la voluntad y, sin embargo, el nuevo proyecto de ley que van a presentar es con una internación compulsiva. Esa propuesta la va a hacer LEMA hoy a las 10 de la mañana en la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Diputados, y tiene que ver con la internación compulsiva de personas adictas en situación de calle. Hay otro proyecto de internación compulsiva en general de adictos que ha sido conversado por parte del diputado Sodano, que es uno de los que Jos manifiesta, es uno de los legisladores que se ha acercado más de una vez. Sodano es de Cabildo Abierto. Y hay una propuesta allí de hacer una internación compulsiva cuando son personas adictas en general, pero eso todavía no ha avanzado. El que avanzaría ahora sería el de situación de calle, que reitero que en algún momento se planteó por parte de algunos diputados tratarlo a la vez en el Senado de la República conjuntamente con este otro de la voluntad anticipada, pero falló esto porque cuando se lo planteamos al propio ministro LEMA, él lo rechazó, lo criticó y después llamó a los legisladores para que no lo hicieran, esto de juntar los dos proyectos, y por lo tanto, como LEMA pidió que no se hicieran, no se hizo. Por lo tanto, van por separado. Ya está yendo este proyecto a diputados, reitero, el de voluntad anticipada de Madres de Cerro está en la Comisión de Salud, pero del Senado. Acá este otro entra a la Comisión de Constitución, no entra por la Comisión de Salud de Diputados, y ahora va a quedar cómo se paran, porque bien decía Jos, por ejemplo, Radío apoya este de internación compulsiva en situación de calle, pero no apoya de voluntad anticipada. Y pasa algo similar, o podría pasar algo similar, con Galo, con el diputado del Frente Amplio, que rechaza este proyecto de voluntad anticipada, pero podría estar acompañando el dilema de internación compulsiva de adictos en situación de calle, y ellos hablan allí de por qué hay esa dualidad de criterio, cuando en realidad el de ellos habla de voluntad, por lo menos, y el otro habla de obligatoriedad. Nos vamos. González Asmendi, los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.